Gracias, buenos días para ti, el equipo realizador y los amigos oyentes que nos acompañan. Comprometidos con el legado histórico de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro y la continuidad del proceso revolucionario en la mayor de las Antillas, los vertientinos, como todos los cubanos, festejan el triunfo de la revolución con la motivación de continuar aportando al desarrollo de la sociedad desde el trabajo. Así lo ratifican las siguientes opiniones. Triunfo que ha significado la dignidad, la valentía y el heroísmo de nuestro pueblo, que hoy lo demuestra en el cumplimiento de toda la batalla económica, política y social, haciendo verdadero el pensamiento del comandante en jefe, que la revolución cubana ha sido una sola y esa continuidad es la que hoy la máxima dirección del partido y nuestra revolución nos está convocando a que continuemos por ese sendero para lograr el socialismo próspero y sostenible que nos ha convocado nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz. Cumplir todos los planes que nos trazamos este año, y ese es el compromiso de nosotros, cumplir al 100% todos los planes que nos trazamos ahora para el año 19. Yo creo que no hay momento más especial a partir de la situación económica que hoy el país presenta. Y los campesinos, una vez más, tendremos la honrosa oportunidad de dar nuestra ayuda a la revolución. Por nuestra parte, cumplir los compromisos establecidos. Como lo hicimos, acabamos de cerrar el 2018, el 2019 tiene que ser un año también de victoria en nuestra cooperativa. Para los azucareros de la localidad responsables de aportar el 40% del azúcar de la provincia, honrar el compromiso de las zafras, cumplir con el plan de producción en el 2019. Reiniero Oliveras Mato. Bueno, en la parte de los molinos responde la como parte mecánica, la lubricación, el enfriamiento, la presión hidráulica, reparar las cajas y aparte ayudar también a los compañeros míos aquí el trabajo normal. Yo tengo esperanza que se haga buena SAF, un compromiso que uno tiene para que a ver si a sentarse adelante. El nombre mío es Reynoso Carrá Gómez. Para mí significa es un mantener la tradición de centrar a los guerreros en el país y darle un sentido a la vida para que los jóvenes vean, ¿tú me entiendes? Que sí se puede trabajar en el central, aunque sea joven. No hay que ser una persona mayor para, ¿tú me entiendes? Para trabajar en un central azucarero. Esto nos ayuda formando también un trabajador más, un obrero más. Nos enseña a educar también, porque aquí se aprende muchas cosas. Aquí se aprende a tener más responsabilidad. Es responsabilidad con el trabajo, cuidar el central. Entonces yo me siento también orgulloso de trabajar aquí en un central azucarero. Para los vertientinos, el 2019 inicia con grandes retos. Trabajar en el desarrollo político, social y económico es la fórmula para defender la revolución cubana, proceso que comenzó Carlos Manuel de Céspedes y concluyó el eterno líder rebelde Fidel Castro. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, fue un reporte de Fernando Capotetaño.